15:50. XEBG 1550. Esquina 32. Entra en entretenimiento. El grupo Pandora cumple 40 años de trayectoria musical y han celebrado con un cover de Secreto Amor, el cual estrenaron hasta con video, como parte del disco Pandora 40 con 16 pistas, entre ellas el tema inédito El Café. Estás escuchando una estación de Esquina 32. Síguenos en Instagram y TikTok. San Diego, Estéreo Baja, 1550. Grandes canciones, grandes éxitos. Estéreo Baja, 1550. We'll be right back.

do sound funny, but it's true. Rock and roll to me. Estéreo Baja 1550, una estación de Esquina 32 Radio.

50. Thank you.

Estéreo Baja 1550, una estación de Esquina 32 Radio. Cuenta con la música que quieres escuchar. For a walk, as I passed the dreadlock camp, I heard Parte del mundo. Descarga nuestra app Esquina 32 Radio y escucha Estéreo Baja 1550. So fly, he can funk and comb with me.

1550. Shake it to the top. The shake. 50 grandes canciones, grandes éxitos. Thank you. Llévanos contigo. Descarga nuestra app Esquina 32 Radio. Una estación de Esquina 32 Radio. Yeah.

Estéreo Baja 1550.